Hoy vamos a hablar del orgullo. El orgullo. Ay, pastor, no me diga eso. Dicen que el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos el que lo tiene. ¿Has conocido a alguien orgulloso? Ni me diga, pastor, ni me diga. La semana pasada estuvimos hablando de los fariseos. Porque en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, capítulo por capítulo, llegamos a encontrarnos con estos pasajes en el capítulo 5, donde los fariseos critican lo que el Señor Jesús está haciendo. Entonces, me pareció necesario hacer una pausa para conocer mejor a estos personajes. Y vimos que en el capítulo 5 de Lucas, en dos de los tres relatos que hemos estudiado, los fariseos al final del relato se quejan contra Jesús. En el primer relato donde ellos se quejan en Lucas 5, ellos se quejan porque Jesús curó a un hombre paralítico y le perdonó sus pecados. Y con base en ese pasaje, la semana pasada, yo hablé una exhortación en contra de la incredulidad. Expliqué cómo la incredulidad no siempre es igual, que hay personas que luchan con dudas, pero que hay diferentes tipos de incredulidades. Y hay una incredulidad que es peor que las demás. Es cuando estás viendo los hechos y no quieres aceptarlos. Ahí cuando la incredulidad se convierte en terquedad, en necedad. Y ese es un pecado que Jesucristo les reprocha a los fariseos. Les dice, ¿por qué critican en sus corazones? Pero hubo otro pecado que se menciona en este capítulo que no nos dio tiempo de considerar. Y es el pecado que vamos a conocer en las vidas de estos hombres. Un pecado que es muy sutil y susceptible en algunos de nosotros que ya nos consideramos creyentes. Es el pecado del orgullo. Cuando el Señor Jesús llama a Leví, el recaudador de impuestos, considerado en su contexto, considerado en su tiempo como uno de los peores pecados, después de que responde a la invitación de Jesús para seguirlo, Leví, que después le cambian el nombre por el de Mateo, el autor del Evangelio, hace una fiesta e invita a sus amigos. ¿Y qué tipo de amigos va a tener un pecador? Pues otros pecadores, ¿verdad? Otros cobradores de impuestos. Hace una fiesta de gratitud, invita a Jesús y a sus discípulos, vienen a la fiesta con Leví y en la fiesta también hay muchos pecadores. Entonces los fariseos, que habían venido desde todas partes del país ante el reporte de que había un profeta en el norte de Israel, fueron a conocer y escuchar lo que decían. Ya ellos habían escuchado a Juan el Bautista en el sur del país, que bautizaba para arrepentimiento. Pero también Juan el Bautista decía, yo soy el que vino a preparar el camino del Señor. Prepárense. Y en eso aparece Jesús en escena y Juan Bautista pierde popularidad y Jesús la gana. Así que los fariseos dicen, vamos a ver a ese otro. Y viajan hasta el norte de la ciudad de Capernaum. Y ya estoy en Lucas 5 para que vayan tomando contexto. Allí cuando el Señor Jesús cura el paralítico a partir del versículo 17, y un día que él estaba enseñando allí, sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea. Galilea es el norte, Judea es el sur del país. Vinieron de todos lados ante el reporte que hay un profeta. ¿Se imaginan que dijeran, hermanos, acaban de decirnos que hay un profeta verdadero de Dios, está haciendo milagros grandes? ¿Y dónde está? O sea, allá está en el norte. ¿Dónde es el norte? Pues allá está en el estado de Montana. ¿Montana? Sí, hasta el norte. Vamos, hermano, vamos a ver al profeta ese. ¿Qué tal si es falso profeta? Hay que ver. Y así se corre el rumor y van los fariseos y llegan y se meten a la casa esa. Y ese relato ya lo expliqué con lujo de detalle, del 17 hasta el versículo 26. Llegan el paralítico, no cabe gente en la casa, descienden al paralítico por el techo, Jesús le perdona los pecados y los fariseos critican a Jesús por andar perdonando pecado. ¿Qué se cree ese blasfemo? Solo Dios puede perdonar pecados, critican ellos. Y Jesús confronta sus críticas, los confronta con su incredulidad. Después Jesús se sale de la casa. Después de eso, versículo 27, Jesús sale, se encuentra con el recaudador de impuestos, Jesús caminando hacia la orilla del mar, porque era una ciudad costera, Capernaum, donde estaban. Llega, ve a Leví y le dice, ven y sígueme. Y entonces cuando Jesús invita a Leví y él responde, ya dijimos, versículo 29, Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. ¿Otros qué? Otros pecadores. 30. Y los fariseos y sus escribas se quejaban. Así que hoy vamos a estudiar una queja que ellos hacen, ¿ok? Y como ya dije, el título es el orgullo, la soberbia. No le voy a pedir a los soberbios que levanten la mano, si no se van a sentir orgullosos de ser tan soberbios. Pero vamos a ver que detrás de esta queja, en realidad, lo que hay es orgullo. Y vamos a ver la respuesta que Jesús da a esta queja. ¿Y qué lecciones tenemos que aprender nosotros de eso? ¿Ok? Porque cuando alguien trae mal aliento, él o ella no se da cuenta, ¿verdad? Pero los que lo rodean no lo soportan. ¿Verdad? No lo soportan. Una vez fui a un lugar y estaba allá, hace años de esto, estaba allá sentado, no sé si les conté. Llegué a visitar a un amigo a una iglesia en otro país, en otra ciudad. Me senté en las bancas de atrás. Mi amigo se levantó de por allá y se acercó conmigo y me dijo, abre la boca. ¿Cómo? Abre la boca. ¿Por qué? Tú ábrela. Y la abrí y sacó un spray y me lo puso dos veces en la boca. Dije, ¿qué me habrá querido decir este desdichado? Cuando uno trae mal aliento, todos se dan cuenta y nadie quiere estar cerca de uno, ¿verdad? Menos el que trae el problema. Así es la soberbia. Y si tú eres una de esas personas que batalla con el orgullo, abre tu corazón, porque Dios va a hablar a tu vida. Te va a echar un poco de spray. Ok. Vamos a ver entonces primero el pecado aquí de estos hombres. Vamos a ver la queja, ¿ok? Vamos a ver el motivo de la queja. Empecemos con eso en el versículo 30. Y los fariseos y sus escribas, acuérdense que ya expliqué la semana pasada, los fariseos es un tipo de judíos, son judíos, es decir, personas que creen en el judaísmo, pero a un nivel más comprometido. Todo el pueblo creían en el judaísmo, la mayoría de la gente del pueblo, y unos no creían nada. Pero entre los que creían en el judaísmo, es decir, en la religión verdadera del Antiguo Testamento, había unos que se comprometían a un segundo nivel. Se hacían como miembros formales de una sinagoga, como si hicieran miembros de una iglesia. Y esos son los fariseos. Y algunos de los que se hacían miembros daban todavía un segundo paso de compromiso más alto. Decían, es más, yo no solo voy a ser más comprometido como practicante del judaísmo, sino que voy a dedicarme de tiempo completo a estudiar las escrituras y a predicarlas. O sea, como quien dice, se convertían en pastores. ¿Entienden? A esos son a los que se les llaman escribas, maestros de la ley, doctores de la ley. Y es lo que se está diciendo allí. Que allí había fariseos y sus escribas. Es como si dijeran, y ahí estaban los cristianos y hasta sus pastores. ¿Ya entendieron? O sea, los más fieles. No cristianos, y ahí atropellaron a un cristiano. No estamos hablando de esos cristianos. Estamos hablando de miembros de una iglesia, de los que sirven, los que memorizaron ahí cada semana, los que oraron por los misioneros, los que diezman, esos, los buenazos. Y hasta vinieron los pastores y los misioneros que andaban, fueron a supervisar. Y dice el 30, y cuando ellos vieron a Jesús y sus discípulos comiendo con los pecadores, se quejaban diciendo, ¿por qué comen y beben con los recaudadores de impuestos y los pecadores? ¿Cuál es el motivo de la queja? Las malas compañías, según la opinión de ellos, que Jesús y sus discípulos admitían. La semana pasada expliqué yo que uno de los compromisos, uno de los votos que los fariseos hacían cuando solicitaban admisión al partido o al club, a la hermandad, ese es el nombre correcto, de los fariseos, uno de los votos que ellos tenían que hacer era: me comprometo a no juntarme con los ignorantes y los descuidados de los ritos de purificación. A eso se refería. O sea, en palabras populares, me comprometo a no juntarme con la chusma. Es lo que... con los pecadores. Yo no me junto con los pecadores, con los puros buenos. Y entonces ellos, que se sienten así... De hecho, la palabra fariseo, yo expliqué qué significa. ¿Alguien recuerda qué significa la palabra fariseo? ¿Qué significa, Martín? Los apartados. ¿Apartados de quién? De esos, de los pecadores. Ahora ven a Jesús, que dice ser profeta de Dios, y sus discípulos que quieren agradar a Dios, juntándose con los que ellos rechazan. Entonces están ofendidos. Y esa es la queja. Tal parece entonces que el disgusto fue tanto que no se lo pudieron aguantar. Porque en el otro disgusto, cuando ellos dicen: pero ¿quién se cree este para perdonar pecados? ¡Blasfema! Ahora, cuando eso sucede, hermanos, versículo 21, en aquella otra ocasión, o sea, unas horas antes, entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo... Pero no lo hicieron verbalmente, porque el 22 dice: conociendo Jesús sus pensamientos. De hecho, le dice Jesús: ¿por qué discurrís en vuestros corazones? O sea, que la vez anterior criticaron a Jesús, pero en sus corazones, en sus pensamientos. Pero como Jesús conocía los pensamientos de ellos, los desnuda, ¿verdad? Le dice: hey, ¿por qué estás pensando eso? ¿Por qué estás pensando eso de mí? ¿Por qué crees que soy un blasfemo? ¿Se imaginan cómo los había tomado en sorpresa diciendo: ay, cómo supo mis pensamientos? Pero aquí, este segundo disgusto de los fariseos fue tanto que ya no se aguantaron. Tuvieron que escupir ese veneno. Pero no con Jesús, ¿verdad? ¿A quién le soltaron la queja? ¿Observaron en el 30? Se quejaban a los discípulos de Jesús. Como cuando van con tu hijo y le dicen: ¿por qué tu papá? Como si el hijo pudiera responder, ¿no? Pero se lo dicen a Juan para que lo oiga Pedro, ¿no es cierto? ¿Con quién era el disgusto? ¿Acaso los discípulos fueron a comer con los pecadores por iniciativa propia? ¿Quién los invitó? Obviamente Jesús. Así que Jesús es la razón por la que los discípulos de Jesús están conviviendo con los pecadores. Esa es la verdadera queja. Pero como son unos cobardes, los fariseos, entonces se lo dicen a sus discípulos. Pero Jesús capta el mensaje, hermanos. Ahora, antes de ver la respuesta de Jesús, quiero que observen cómo presentaron ellos su queja. Ellos presentaron su queja de una manera sofisticada, porque no la presentaron afirmativamente, sino que la presentaron en forma de pregunta. ¿Observan eso? Parecía una pregunta inocente. ¿Realmente les interesaba conocer la respuesta? Lo dudo. ¿Por qué comen y beben con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? ¿Realmente les interesaba a ellos? La respuesta, no. Lo que ellos querían era quejarse. Realmente lo que ellos querían decir es: no deberían estar juntándose con esta mala clase de personas. Entonces, ellos están no solo criticando, pero están tratando de sembrar la duda en los discípulos con respecto a Jesús. Piénsenlo bien. Si no, ¿por qué decirle a los discípulos? ¿No creen? ¿Por qué están haciendo eso? ¿O qué no saben que está mal? Ahora, ¿de quién son discípulos estos? de Jesús. Ahora, hermanos, cuando tú ves a alguien que está siendo mal enseñado, sientes compasión por esa persona. Tú sabes que el maestro, si es falso maestro, a ese no lo vas a convencer porque ese está bien convencido. Lo tratas de rescatar a los otros. Aquí los fariseos creen que es su deber rescatar a los pobres discípulos de Jesús que están siendo mal enseñados, ¿no? Yo les conté que tenía yo una vecina en una casa donde vivía antes, que un día pasó por mi casa, tocó la puerta y me dice, no nos quiere ayudar, estamos vendiendo tortillas de harina, me dice. Y su niño iba con ella. Ahora, aquí en Estados Unidos, para los que nos ven a la distancia y no saben, es muy común que los niños, cuando están en la época de la educación básica, elemental o primaria, muchas veces en las escuelas les dejan que vendan productos para colectar fondos para algún viaje de estudio, le des un field trip o un campamento de ciencia, lo que sea. Entonces yo pensé que era eso, porque yo mismo salí con mis hijos en alguna ocasión a vender chocolates o cosas ahí para completar su pasaje para un viaje académico. Yo pensé que de eso era cuando le digo, ¿y qué están haciendo? Pues aquí vendiendo tortillas para una colecta. Ah, de veras, ¿y qué va a hacer el niño? Como oí que hablaban español. Y me dice la señora, es que esta colecta es para nuestra iglesia, me dice. ¿O para su iglesia? Sí. ¿Qué iglesia es esa? Ah, nuestra iglesia es la iglesia de la columna y baluarte de la verdad, la luz del mundo. Ahí no debía haber dicho cuál era. Le dije, ¿esa iglesia? No le puedo comprar ni una tortilla, ni la bolsa regalada. No, tampoco le dije así. Pero no le puedo comprar. Le dije, no, para eso no le puedo comprar. ¿Cómo que no? Ah, así como que se sintió, oye, muy directo, ¿no? Le dije, no, es que ¿cómo le voy a comprar para ayudar a esa iglesia? Si esa iglesia está enseñando cosas equivocadas que conducen a las personas al error. ¿Cómo? Me dice, sí, la verdad. Todavía no estaba el escándalo que está ahorita en vigencia. Y ahora el hombre está en prisión. ¿Han oído? Es esa iglesia de la que estoy hablando. Esa iglesia. Yo ya sabía, porque yo soy de Guadalajara y empezaron ellos. Digo, si alguien tiene duda, es una secta. Así, clarito, lo digo, para que no andemos por las ramas. Hay una familia de apellido Joaquín que ellos creen que son los nuevos representantes del Señor Jesucristo en la tierra. Entonces, que hay que necesidad de creer en ellos para ser salvos y bautizarse por su iglesia. Y otra cantidad de errores antibíblicos. Y pues, conociendo yo lo que ellos enseñan, yo le tuve que decir, porque siento compasión por ellos, de verdad. Y yo le pregunté a la señora, si lo que dice su apóstol y lo que dicen las Sagradas Escrituras se contradicen, ¿usted qué piensa? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está equivocado? Y ustedes saben lo que ella me respondió. Obviamente, me dice, nuestro apóstol tiene la razón. La Biblia es la equivocada. Así me contestó. Entonces yo, ante semejante valentía de ella y claridad, pues yo también tuve que decir, señora, ese es un lobo rapaz, es un falso maestro, es un falso profeta, y si usted no se arrepiente a tiempo, se va a ir al infierno detrás de él. Por favor, por lo que más quiera, yo le ruego que abra y crea las palabras de nuestro Dios en las Sagradas Escrituras y no nos crea a los hombres antes. Crea las Escrituras. Y ella dijo, mejor un día lo voy a invitar a un estudio con mi pastor, me dijo. Por favor, invíteme, le dije. Está bien. Y sí me invitó, ¿eh? Ya no, ahí ese es otro capítulo de esta historia. Sí, hermanos, cuando uno ve que alguien está siendo encaminado por el error, uno debe sentir compasión y animarse a tratar de rescatar a esas personas. Probablemente los fariseos pudieran haberse autoconvencido de que estaban haciendo eso, pero no es el caso y se los voy a demostrar. Ellos acaban de ver a Jesús obrar semejantes milagros para demostrar que Él es quien dice que ser y lo despreciaron. Aquí el caso es al revés. Ellos son los equivocados. Entonces, lo que están intentando hacer los fariseos con los discípulos de Jesús es maligno. ¿Entienden lo que digo? Porque ellos han despreciado la verdad. Y a los que están conociendo la verdad y tratando de seguir la verdad, les están queriendo sembrar la duda. ¿Entienden lo que digo? Y también hay personas así en el mundo. Básicamente, ¿cuántos de nosotros no vivimos algo como esto? Toda nuestra vida nos criaron bajo un esquema supuestamente cristiano, claro, que no se conformaba a las Sagradas Escrituras. Y el día que Dios en su providencia nos cruza a alguien en el camino que nos hace conciencia para empezar a conocer la Escritura, ahora sí, ¿verdad? Ahí viene mi padrino, ahí viene mi tía, ahí viene mi compadre, ahí viene mi primo, ahí viene mi amigo. Y decimos, ¿qué estás haciendo? No. ¿Qué pasó? Y ahora sí le sale el celo, ¿no? Claro que no es un celo conforme a conocimiento, porque si fuera conforme al conocimiento bíblico, pues habría compatibilidad, pero no. El dolor es que sienten que hay una pérdida para su religión. Aquí, hermanos, no nos interesa que la gente se haga de nuestra religión. Aquí lo que nosotros buscamos es que la gente tenga un encuentro personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que las personas inicien una relación personal para que puedan gozar de un acceso, una relación con Dios, no tanto una religión. Si todo el mundo le hiciera caso a las Sagradas Escrituras, aunque no pisen nunca una iglesia como esta, pero que sigan a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ahí están los fariseos dándosela de los vigilantes, ¿no? Siendo ellos los erráticos. Realmente lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué? ¿Por qué estaban tan dolidos? ¿Por qué estaban tan dolidos? Y obviamente la respuesta de Jesús nos da las pistas. Versículo 31. Fíjense la respuesta. La respuesta de Jesús comienza con una metáfora. Ya vas a empezar con tus palabrotas. Con una comparación, pues Jesús va a contestar como con una mini historia. Con una comparación y después, primero una comparación, una metáfora y después una aclaración directa. La respuesta de Jesús a la queja de los fariseos. Primero, versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, o sea, como diciendo Jesús, sí, le preguntan a mis discípulos, pregúntenme a mí, ya sé que su queja es conmigo. Y Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Primera mitad de la respuesta. ¿Qué está diciendo Jesús con esta metáfora? O sea, con esta ilustración. Él está usando la ilustración de los enfermos. Los enfermos. ¿A quién puede ayudar un médico? O sea, acuérdense que esto es una ilustración. Entonces, hagamos sentido a la ilustración que da Jesús. Porque segurito que captaron el mensaje ellos. ¿Quién es el enfermo? O los pecadores, ¿verdad? ¿Y quién es el sano? O los que no son pecadores. En este caso, según los sanos, ¿quiénes son? Ellos son los sanos. ¿Y quién es el médico? Jesús. Ahora, ¿qué hacen los médicos por los enfermos? ¿Qué hacen? Dígame. Los ayudan. ¿Qué les está diciendo Jesús? No se confundan. Es cierto, yo me acerco con los pecadores, pero no para dejarlos pecadores. Porque ¿para qué se acerca un médico a un enfermo? Depende del médico, pastor, dicen. Pues sí, pero digamos un médico sano, normal, que cumple su vocación médica. Pues no para sacarle el dinero, sino un médico se acerca al enfermo para que deje de ser enfermo y se cure. ¿Entienden? Y aquí Jesús está hablando en términos espirituales y que está diciendo Jesús, sí, yo entiendo la queja de ustedes, sí es verdad, me acerco con los pecadores, pero no es para condescender con ellos, no es para darles por su lado, no es para aplaudirles con lo que hacen, no. Yo me acerco con ellos con un fin. ¿Cuál es el fin? Ayudarlos, curarlos de su enfermedad. Esto, entre paréntesis, para aquellos cristianos que usan de pretexto este tipo de historias de la Biblia para decir, ya ves, yo por eso me junto con los pecadores, por eso voy a los bares y me tomo mi caguama, mi copa, mi cuba. ¿Qué? ¿Jesús lo hacía? ¿De verdad? ¿Crees que? Entonces, ¿cómo aplicas aquí la metáfora esta? No, Jesús sí se acercaba a los pecadores, pero no para darles por su lado, para seguir en la corriente, para participar de su pecado, sino ¿para qué? Para el mismo propósito que un médico se acercaba a un enfermo, para curarlo. ¿Entiendes? Si tú estás viendo que un enfermo está enfermo y te acercas para ayudarlo y tú eres médico y no se deja, ¿qué haces tú? ¿Lo fuerzas acaso? ¿Lo estás visite y visite diario te sigue rechazando? No, obviamente no. Hermanos, cuando Jesús se acercaba con los pecadores para ayudarlos y era rechazado por los pecadores, Jesús no perdía su tiempo con ese tipo de personas. Iba por otros que sí estaban interesados. O sea, en pocas palabras, no es justificación la estrategia de nuestro Señor Jesús para que nosotros como cristianos agarremos eso de pretexto para practicar los mismos pecados de los incrédulos. Nosotros nos acercamos con los que no son creyentes para demostrarles que no nos sentimos mejores que ellos, pero que queremos ayudarlos a ser restaurados a la salud que Dios ha preparado para ellos espiritualmente hablando. Pero, entonces, Jesús no se queda con la comparación. Ahora viene con la explicación, para que no queden dudas en el 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ahora en las palabras de Jesús, los enfermos son igual a los pecadores, ¿verdad? Ahora ya no los llama enfermos, ¿cómo los llama? Pecadores. Ahora no los llama sanos, ¿cómo los llama? Justos. ¿Correcto? No he venido a llamar a... ¿El médico a quién busca? ¿A los sanos o a los enfermos? Pues yo, Jesús, no vine a buscar a los justos, vine a buscar a los enfermos, o sea, a los pecadores. Entonces, ahora, aplicación de la metáfora, los enfermos son los pecadores, los sanos son los justos y el médico es Jesús, porque dice, no he venido, ¿verdad? Pero en lugar de decir, el médico ayuda, fíjense lo que Jesús dice. Dice, no he venido ¿a qué? ¿A qué? A llamar. O sea que, ¿cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la razón por la que Jesús iba a las fiestas de los pecadores? ¿Cuál? A ver, díganme, ¿cuál? Él lo dijo, ¿cuál? Llamarlos, ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, la próxima vez que te inviten a una fiesta de pecadores, no me vengas a preguntar a mí si debes ir o no. Yo te digo, yo no sé, tú sabrás, depende, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacía Jesús? ¿Iba o no iba a las fiestas de los pecadores? ¿Eh? Sí iba. ¿A qué? ¿A llamarlos? ¿A qué? Pues claro, así que si a mí me invitan a una fiesta, claro que voy, hermanos. Una vez un hermano que venía a una iglesia que yo empecé, me dice... Conoce a Cristo, se convirtió a Cristo y luego lo bauticé por la gracia de Dios. Y aún sirve al Señor ese hombre. Y dice, pastor, hice una fiesta, organicé una fiesta, invité a todos mis parientes. Un barbecue y así, a todo así. Ok. ¿Vendría? Yo le dije, ¿para qué quieres que vaya? Obvio, para que les hable el evangelio a todos. A ese sí entendió. Claro que voy. Y fui. Y les hablé el evangelio a todos, hermanos. A todos. Eso es lo que Jesús hacía. No iba a las fiestas de los pecadores a probar la nueva cerveza. Cero calorías. Además, estamos en verano. No, no. Jesús no andaba tras esas cosas, hermanos. Él tenía muy claro. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Entienden? Así que, sí, puedes ir a las fiestas. Depende qué te motiva. Ahora, yo tengo una pregunta que hacer. Si Jesús ya sabe que los fariseos no quieren creer en Él, ¿por qué les respondió así? Porque si hubieran querido creer en Él, oigan, ¿qué es más convincente? ¿Curar un paralítico o llamar a un recaudador impuesto a seguirlo y ir a una fiesta? ¿Qué es más convincente? ¿Qué podría tener más probabilidades de convencer a alguien de que Jesús era el Mesías? ¿Una sanidad de algo humanamente imposible o simplemente juntarse con la chusma? Si no se convencieron con esto, humanamente hablando, no es muy probable que se hubieran convencido con esto, ¿verdad? Pero quiero que ustedes observen el amor de Jesús. En lugar de contestarles como lo que se merecían, otro hubiera dicho, ni siquiera voy a gastar mi saliva contestándoles a estos, porque ya los conozco, no quieren creer. Otro más rudo les hubiera dicho, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se acuerdan de uno? ¿Quién fue ese? Ese no se tentaba el Juan Bautista, él no era el Señor, ¿verdad? Él dijo, ustedes son unas víboras ponzoñosas, aquí no me vengan a darla, quítense, dejen pasar a los que sí quieren. Por algo los fariseos odiaban a Juan Bautista, es que lo odiaban, decían que estaba endemoniado. Oh, ese es un endemoniado, pues claro, les dolió bien duro que les dijera víboras, ¿verdad? Ahí viene la cobra, miren, ahí viene el de cascabel, no, quítense, ni si les arrimen, son venenosos esos. No, pues estaban bien dolidos, eso es lo que ellos se merecían, porque están viendo las obras de Dios, pero no las aceptan. Pero nuestro Señor, la forma en que les está contestando, revela entre líneas una cosa, que todavía nuestro Señor les tiene paciencia. Les está, no solo les está aclarando, su pregunta se las contestó, pero la respuesta de Jesús incluye sutilmente una invitación. Una invitación. Jesús está diciendo, yo vine, yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Yo vine a llamar a los pecadores, no a los justos, al arrepentimiento. ¿Qué les está diciendo ellos entre líneas? ¿De veras son justos? Yo sí vine a llamar. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Ahora vamos a irnos a la implicación de la respuesta de Jesús. Una cosa es lo que Jesús está diciendo directamente y otra cosa es lo que Jesús está insinuando. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿eran estos hombres verdaderamente justos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eran estos hombres justos? La respuesta es absoluta, cristalina y rotundamente no. Un capitulote del Evangelio de Mateo 23, todititito, dedicado a este tipo de personas. Nada más para que se den una idea, ¿qué tipo de personas realmente eran ellos? Oigan esto. Ya llegará el tiempo para explicarlo, hoy solo lo voy a leer. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Es decir, les encanta enseñar de la Biblia, del Antiguo Testamento, especialmente de la ley de Moisés. Se creen maestros, los inspectores de la Biblia, dice Jesús. De modo que, Jesús hablándole al pueblo y a sus discípulos especialmente, dice, habló a la muchedumbre y a sus discípulos, como diciendo, ¡hey! ¡Hey, equipo, vengan! ¡Voy a decir algo! Y ahí están los fariseos y los escribas, allá atrás, ¿verdad? Vigilando. ¡Hey, escuchen! A los fariseos y a los escribas, estos cristianos del Antiguo Testamento y sus pastores, a estos les encanta memorizarse los versículos de Moisés y de la Biblia y andarlos enseñando. Les encanta ser maestros, inspectores de la sana doctrina. Ok, escúchenme todos. Todo lo que ellos digan que ustedes deben hacer, háganles caso. Si está en la Biblia, porque está hablando de la ley de Moisés. Todo lo que sea bíblico que ellos les enseñen, háganles caso, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Cómo se le llama al que dice pero no hace lo que dice? ¿Cómo? ¿Eh? Ah, gracias. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias. Así los versículos que se ponían en las cajitas, ¿se acuerdan que les conté? Grandotas así, ya parecían toros. Sus filacterias grandotas, ¿no? Es como cuando nosotros compramos la Biblia más gordota, Santa Biblia, y caminamos así con la Biblia diciendo, ay, ay, perdón. O sea, les gusta presumir a esos hinchados hipócritas para que los vean, ¿verdad? Para que los vean, dicen. Y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas. Por eso aquí nadie se sienta en los primeros asientos de aquí enfrente, al menos, ¿verdad? Allá a un lado. ¿Supieron que una vez invité a predicar a una familia, a un pastor? Vino con su esposa. Llegaron temprano, se sentaron adelante, porque ellos tienen esa costumbre en su iglesia. Y cuando empezó a llegar la gente, el lugar donde se sentaron, llegó la persona después, por llegar tarde, y le dijo, como no los conocía y no sabía que yo no iba a predicar ese día, cuando llegó le dijo, discúlpenme, pero se me levantan de aquí, porque este es mi lugar. Y me los mandaron para atrás, sin saber que era el pastor mitad. Hay gente así en las iglesias. Eso es en nuestra iglesia. No se preocupen, ya no vienen aquí, pero, ¿verdad? Fue una señora, pero no voy a decir el nombre. Ok. Y lo dice. Sino que hacen todas sus obras, me quedé en el 7. Y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres, rabí. ¿Cómo que Luis? No me digas Luis. Pastor Luis. ¿Qué dio pastor? Reverendo. Es más, préstame la mano. Dice, pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie su padre en la tierra, porque uno es su padre que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se enaltezca será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido. Aquí viene la primera respuesta. Escuchen, lo que Dios piensa de los soberbios, lo que les adelanta, el que se exalte será humillado. Jesús continúa, pero hay de ustedes, entonces Jesús voltea de estar hablándole a la gente y a sus discípulos y voltea, ahora sí, con dedicatoria. Estoy en Mateo 23, 13. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Cuéntenlas. Ahí va, una. Hipócritas. Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres y ni ustedes entraron. No dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Porque devoran las casas de las viudas. Aun cuanto pretexto, hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. Número dos, esa fue la segunda. O sea, ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Ay, hermano Luis, ¿qué pasó, viejita? Estoy muy ocupado, dígame rápido. Es que me quedé viuda. ¿Puede ir a orar por mí? ¿Y le dejó herencia a su difunto? ¿Perdón? Digo, sí voy, hermana. Ahí espéreme. Oye, que se murió la señora. ¿Y su marido? ¿Cómo? No, tenía bien mucho dinero. Yo voy. Sí voy, pero me va a tener que dar una ofrendita, hermano. Bueno, una ofrendota. O sea, estos hombres eran unos ladrones disfrazados de santos. Aves rapaces. No iban, claro, con un hombre, iban con una persona vulnerable en su dolor, ¿entienden? A ver, ¿qué le quitaban? Sigue el Señor Jesús diciendo, tercera, 15. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Tercera. Porque recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, o sea, un convertido a la religión de ellos. Falsa. Y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno dos veces más que ustedes. Imagínense, ay, hijo del infierno. Ustedes son unos hijos del infierno, hijos del averno, pero los que convierten están peores, dos veces más hijos del infierno que ustedes. 4. Hay de ustedes escribas y fariseos, hay de ustedes guías ciegos que dicen, no es nada que alguien jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos ciegos, les dice Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También dicen, no es nada que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. Porque, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¿Cuántos llevamos ya? ¿5? Ya perdí la cuenta. Porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. ¿Se acuerdan que uno de los requisitos que adquirían los fariseos cuál era? Diezmarlo todo. Todo, pero eran escrupulosos. ¿Qué tienes ahí? Dijimos, ¿verdad? ¿Qué tienes ahí? Pues me iba a comer aquí un menudito. ¿Y le vas a poner orégano? ¿Ya diezmaste ese plato de...? ¡Ay! ¿Cómo que...? ¿Sí? A ver, ¿cuántos granos de orégano le vas a poner? Hay que contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el diezmo. ¡Ajá! ¡Todo diezmaban estos! Dice, pagan el diezmo de la menta, del eneldo, del comino y han descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia. Oigan lo que acaba de decir Jesús. Descuidan los preceptos más importantes de la ley, la justicia. Si según Jesús los fariseos no cumplían la justicia, entonces, ¿eran justos? ¿Sí o no? ¿Eh? No eran justos. Descuidan la justicia, la misericordia. ¿Qué es lo contrario a la misericordia? Crueldad. Crueles. Aparentaban ser piadosos, pero eran como lobos disfrazados de ovejas. ¿Quieres agarrar la ovejita? Y en un descuido, te mocha la mano. ¡Ay, abuelita! ¿Qué colmillos tan grandes tienes? Es para... Así eran estos. Entonces, ¿eran justos o no? Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A los enfermos, no a los sanos. Según la opinión de los fariseos, ¿eran justos ellos, sí o no? Pero ellos sabían la verdad, sí o no. ¿Sabían los fariseos la verdad acerca de sí mismos, sí o no? Ellos sabían que eran hipócritas. ¿Saben cómo lo sabían? Porque cuando Jesús les dijo estas cosas, se enojaban. ¿Quién es el único que se enoja? El que se siente aludido. ¿No es cierto? Es como si yo aquí dijera, todos los que le van a la América, luego ahí algunos ya, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? ¿Quién se siente aludido? El que le va a la América. Si Jesús hubiera dicho, todos los hipócritas, un fariseo es sincero, ¿qué hubiera dicho él? Qué bueno que lo dijo. Me la paso diciéndoles que no sean hipócritas, pero, o sea, él no se siente aludido. ¿Por qué se enojaban tanto? ¿Por qué se enojaron tanto que Jesús se juntaba con los pecadores? Porque ellos se creían mejores que los pecadores. Cuando sabían que eran unos hipócritas, eran como tumbas pulidas por fuera, que hasta las hacían brillar por fuera, pero por abajo llenos de corrupción. Así dice Jesús, que ya no hay tiempo de leer todo el capítulo 23. No, ni llegué al versículo 20 y tiene casi 40 versículos. Esos eran los fariseos. ¿Cuáles son las implicaciones? Número 1, orgullo. Ellos se creían ser mejores. Y la evidencia número uno de ese orgullo, ¿cuál era? Desprecio hacia sus semejantes. Desprecio. Ellos justificaban sus propios pecados y magnificaban los pecados ajenos. Es como aquel que le dices, ¿eres tú un pecador? Y dice, no, yo nunca he matado a nadie. Según la concepción de esta persona, ¿quién es un pecador? El asesino, ¿verdad? Claro, aborrezco yo a mi esposa, la engaño, pero como me casé, ¿y qué va a decir mi mamá si la divorcio? No digo nada. Soy un adúltero de corazón, soy un tacaño, un abusivo, pero nunca he matado a nadie. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Este es el problema con nosotros los seres humanos. Que creemos que mis pecados no son tan malos, pero los ajenos, ¡oh, qué malos! Por lo tanto, ¡ay, pecador! Maldito pecador, ojalá te pudras en el infierno. ¡Ay, hermano! Qué justo salió eso, ¿no? Lo cierto, hermanos, es que aquí en el mundo no hay ninguno de nosotros que no peque. Por si no se acuerdan, la Biblia dice que nosotros podemos pecar al hacer el mal, pecados de comisión. Pero la Biblia también dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuenta en el día del juicio. Que no salga de nuestra boca malas palabras. O sea que podemos pecar con los labios, ¿sí o no? Si no fuera suficiente, la Biblia dice que podemos pecar con los pensamientos. Que el que mira a una mujer ajena que no es su esposa para codiciarla en su corazón cometió adulterio de corazón. Y no dijo nada, ¿verdad que no? Solo pensó. Que el que se enoja contra su hermano es culpable ante el concilio. El que dice, oh, hermanito, Dios le bendiga, varón, Dios le bendiga. Maldito, lo odio, ¿verdad? O sea, no dice nada, pero en su corazón se enoja, ¿entiende? Sin decir nada, con su pensamiento, peca. Pecas con lo que haces mal, pecas con lo que dices mal, pecas con lo que piensas mal. Hermanos, ¿cuántos pensamientos hay en la mente de un hombre o una mujer al día? Y si no fuera suficiente, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, estos se llaman pecados de omisión. Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No amas ni a tus parientes. No amas ni a tus parientes que son de tu sangre. ¿Qué vas a amar? El primero y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con todas tus fuerzas todo el tiempo. Nos la pasamos quebrando ese mandamiento, hermanos. No amamos a Dios con todas nuestras fuerzas todo el tiempo. Pero nos creemos justos. Este pecado de los fariseos es muy grave. Este orgullo ciego los lleva a despreciar a otros. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amá a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amaban los fariseos al prójimo? Evidencia número uno, cuando uno está ensoberbecido, desprecia a los demás. Pero no solo desprecia a los demás, despreciaron a Jesús también. ¿Observan eso? Despreciaron al mismísimo Señor Jesús, fueron unos rebeldes. Si el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, también quebrantaron ese mandamiento. No amaban a Dios, ni amaban al prójimo. ¿Por qué el orgullo es tan grave pecado para Dios? ¿Saben por qué? Porque me eleva a mí como si yo fuera como Dios y a Él lo minimiza como si no fuera tan estricto y tan santo. Y también es un grave pecado porque el orgullo menosprecia la imagen de Dios en otros, que son tan imagen de Dios como yo, pero como yo los considero peores pecadores, entonces los desprecio, menospreciando la imagen de Dios. Y también el pecado del orgullo es tan grave porque nos ciega de la realidad, de la grandeza del problema del pecado en todos nosotros los seres humanos. Todos somos muy pecadores, hermanos. Pero nos cegamos por causa del orgullo. Entonces, dos palabras finales. La Biblia dice, cuando Pablo habla a los que quieren ser líderes en la iglesia, dice, y cuando busques líderes en la iglesia, le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3:6, le dice, no escojas a los recién convertidos, porque luego se enorgullecen y caen en la condenación del diablo. Hermanos, el orgullo fue el pecado por el que Satanás cayó de su lugar glorioso. Es el primero de los pecados y es el más satánico. Para aquellos de ustedes que dicen, yo tengo problemas con el orgullo, aguas. Ya te imaginas a quién estás invitando de compañero, si tú tienes problemas con el orgullo. Número dos, segunda palabra de amonestación. La Escritura dice repetidamente, Santiago 4, 7, 1 de Pedro 5, dice, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Quieres a alguien de enemigo? ¿Tú crees que tener al diablo de enemigo es aterrador? No sabes lo que estás diciendo, porque el soberbio no tiene al diablo de enemigo. ¿A quién se echa de enemigo el soberbio? A Dios. A él sí, olvídate, eso sí es aterrador. El diablo ni siquiera le llega los talones a Dios. Pero el soberbio está buscando de enemigo a Dios mismo. Y créeme, tú no quieres tener a Dios de enemigo. Por eso, si tu pecado, del cual tú flaqueas, es el orgullo, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Deja a un lado eso. ¿Cuál es el antídoto para el orgullo, hermanos? Ustedes lo saben, no les tengo que decir. ¿Qué dice? ¿Eh? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿cuál es el remedio para la soberbia? La humildad. La humildad. ¿Cómo te das tú cuenta que alguien es humilde? Alguien dijo que la humildad es esa virtud que en el instante que tú crees que la alcanzaste, la acabas de perder, ¿no? Así que lucha por la humildad, lucha por la humildad. El día que te tiente el diablo y te diga, no, tú no puedes hacer eso, tú no puedes decir, bueno, Dios dice que puedo hacer eso y Dios me pide que haga eso, sí, entonces sí puedo, ¿cómo de que no? ¿Yo subirme esa carcancha? ¿Yo agarrar esa escoba? ¿Nunca has oído algo como eso? ¿Lo has dicho? Cuidado. Él es el rey y nosotros los esclavos, sus siervos. Y aparte de eso, lo que pase de ahí, cuidado con el orgullo y la soberbia. Nos puede conducir a despreciar a otros, a él mismo y a buscarnos a Dios por enemigo. Que Dios nos libre de este pecado. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por las amonestaciones de la Sagrada Escritura y damos gracias también porque en las historias del Nuevo Testamento hubo fariseos que se arrepintieron, se convirtieron y siguieron al Señor. Así que hay esperanza para los soberbios mientras hay tiempo. Y oro por cualquiera de nosotros que está lidiando con este pecado en su corazón. Ayúdanos a ser personas humildes, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y entre los hombres se volvió a humillar, dejándose maltratar hasta la muerte, a la peor de las muertes, la muerte de cruz. Por eso tú lo levantaste al lugar más alto y lo sentaste a tu derecha, por sobre todos, para que todas las rodillas se doblen delante de Jesús un día y lo confiesen como Señor. Señor, doblamos nuestros corazones y nuestras rodillas ante Jesús gustosamente. No tenemos que esperar al día del juicio, Jesús. Nos doblegamos ante ti, pedimos perdón por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia, por el desprecio que hemos expresado a otros. Pedimos perdón. Queremos caminar como tú, en humildad. Gracias por darnos ejemplo, Señor. Amén.